Yo no quiero una avioneta si sus alas están quietas. Yo no quiero caramelos si no puedo compartir. Yo no quiero una avioneta si sus alas están quietas. Yo no quiero caramelos si no puedo compartir. Lo que quiero es mil amigos que vengan de aquí, que vengan de allá, para jugar hasta mañana, para reír hasta llorar. Yo no quiero ir a pasear con zapatos apretados. Yo no quiero estar contento si están tristes o enojados. Yo no quiero ir a pasear con zapatos apretados. Yo no quiero estar contento si están tristes o enojados. Lo que quiero es mil amigos que vengan de aquí, que vengan de allá.